como etapas para que usted se revise. Entonces usted puede decir, bueno, ya yo estoy en la desilusión. Alguien podrá, bueno, ya yo estoy en el desaliento. U otros podrán decir, ya caí en el distanciamiento. Es tener cuidado y revisar qué podemos hacer nosotros. Y este nos va a llevar a la siguiente etapa, que es la desconexión. Uh-huh. Sin embargo, siento que cuando hay un distanciamiento, como usted bien lo decía, es muy peligroso y es una etapa donde puede surgir la opción de caer en la infidelidad, porque uh-huh. quizás una esposa o un esposo que no se sienten atendidos, no se sienten, por ejemplo, cuidados por la otra persona y encuentran a alguien en el trabajo, en la universidad, que es muy atento, que lo trata o la trata muy bien, con palabras muy dulces. Uh-huh. Entonces, al tener una carencia de eso en el hogar, pero lo encuentro afuera, uh-huh. es una trampa muy fácil para ceder a la infidelidad. Sí. Y es que eso es tan sutil, porque quizás un compañero o una compañera de estudio, de trabajo, nos hace un favor y no lo está haciendo ni con esa intención, pero uh-huh. como la persona se siente distanciada, se siente sola, uno lo ve como una gran atención. Entonces ahí comienza un gran peligro. Vea, el dolor de la desilusión y el distanciamiento es tan grande que uno de los miembros del matrimonio o los dos ya no confían en el otro para sus necesidades y sus anhelos más profundos. En un matrimonio desconectado, el esposo y la esposa pueden vivir juntos, pero en realidad viven solos por completo. Es lo que hoy estamos viviendo como una realidad en esta sociedad. Vivimos bajo el mismo techo, algunas veces hasta por conveniencia, uh-huh. porque yo no tengo para dónde irme, uh-huh. o sea, que para dónde me voy a ir, no tengo. Entonces déjenme dormir aquí, aunque sea en el sillón o en el cuarto, o qué sé yo. Y nos olvidamos de que hay otras personas, en este caso hijos involucrados. Comenzamos cuando pasamos del distanciamiento a la desconexión, a levantar muros y la intimidad total del matrimonio se pierde. ¿Por qué? Porque ya estamos totalmente desconectados. Aquí el problema es que las necesidades no cambian, siguen siendo las mismas del principio. Todavía necesitamos estar juntos, todavía necesitamos tener un nivel profundo de intimidad, de amarnos, de querernos, pero de ahí estamos totalmente desconectados, entonces estamos en peligro. Como lo decíamos al principio, un esposo o un marido solitario recibe la atención, la compasión y el cuidado de cualquier otra persona y entonces se va a sentir atraído. Lo mismo pasa con una esposa, uh-huh. porque llega a cualquier lado, quizás sin ninguna intención, solamente que está viviendo esta parte de la desconexión. Y un hombre que la atiende en algún lugar le dice, qué bonita blusa, o qué bien que huele, y eso es suficiente para incluso decir, uy, alguien se fijó en mí, porque cree, por la situación que está viviendo en su matrimonio, que nadie puede volverla a ver. Entonces, caemos del distanciamiento a la desconexión. Y aquí vendríamos a la siguiente, que es la parte dura, difícil. Es la etapa antes de decidir, mejor ya nos vamos a divorciar, que es de la desconexión a la discordia. Lo que vivimos son puros conflictos. Ahí comenzamos a pelear, surgen peleas por cualquier cosa, porque usted dejó la cuchara en la mesa, y que ese no es el problema, no es que usted haya dejado la cuchara en la mesa, porque muchos hombres o mujeres podrían decir, pero qué problema es recoger una cuchara de la mesa e irla a poner allá. Es que no es la cuchara, es todo lo que ha venido acumulándose. Ya estamos aquí en la etapa de la discordia, todo lo vemos malo, ya ni siquiera me cae bien. Lo que hacemos es estarnos hiriendo los sentimientos, y no solamente los sentimientos, sino que nos herimos el corazón profundamente. Ahí ya comenzamos a atacar fuertemente, y en esta etapa nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque normalmente comenzamos a hacernos preguntas como estas. Nos decimos, ¿cómo sería estar casado con fulanito de tal? Uy, ¿y si me hubiera casado con aquella novia que yo tenía? Uy, ¿y si de verdad este no era el que Dios tenía para mí? Uh-huh. Comenzamos a hacernos preguntas ya buscando casi que llegar a dejar a la persona con la que nosotros estamos. Entonces, si usted siente que ya está llegando a la discordia, mire, todos los matrimonios tenemos diferencias, todos peleamos, y es bueno pelear, solo que hay que saber cómo pelear. Hay ciertas normas que debemos de respetar todos, Pero cuando ya usted comienza a golpearse duro, cuando yo hablo de golpearse duro, es cuando comenzamos a atacarnos con toda intención, a decir cosas referentes a la familia de uno, a personas que son representativas en nuestra vida, ya lo que estamos haciendo ahí es lastimándonos y declarando la guerra. Cuando estamos en la discordia, si usted en este momento siente que cualquier cosa que usted habla con su esposo y su esposa, lo que hace es pelear, entonces es porque ya están en esa etapa de la discordia. Y de la discordia pasamos al último, que es al divorcio emocional. Divorcio emocional es prácticamente estar divorciados. El divorcio legal ya sería solamente un requisito. Ya estamos viendo matrimonios que lo que hacen es vivir por pura apariencia. Incluso me ha tocado atender casos en que ellos dijeron, vea, esperemos que ellos ya estén grandes, que ya tengan, que tengan la mayoría de edad, y a partir de ese momento cada uno coge por su lado. Estamos viviendo solamente por apariencias. Ya cuando llegamos a este punto, es el punto ya culminante. Usted debería revisar en qué etapa está usted, porque siempre hay tiempo y siempre existe la oportunidad de decir, paremos, algo está pasando en nuestro matrimonio, para no llegar a este último que es ya prácticamente el divorcio. ¿Qué le podríamos decir a aquellas parejas jóvenes o aquellos jóvenes que están por casarse antes de concluir el programa para que tengan cuidado de estos indicadores y para que en la medida en que ellos puedan evitarlos y puedan todos los días trabajar, cómo hacerlo para que sea un matrimonio lindo? El consejo creo que más sabio es saber que yo llegué al matrimonio y no es la finalización. No, es más bien el comienzo, es más bien el principio. Si durante el noviazgo yo hice un montón de cosas para conquistar a aquella muchacha y para conquistar a aquel muchacho, lo que tengo que saber ahora es que apenas estoy empezando. Si se me permite ilustrarlo de esta manera, yo podría decir que apenas usted, cuando se casó, el día que dijo sí, acepto, lo que estaba haciendo era entrando en maternal. Después sigue kinder. Después sigue, primero pre-kinder, después sigue kinder, después sigue la escuela, después sigue el colegio, después sigue la universidad, después sigue la maestría, después sigue el doctorado. Apenas está pasando. Pero es que muchos jóvenes llegan hoy y dicen, mañana me caso, y fue como la graduación de todos los títulos de la vida. No, es el principio. Es entender que tenemos que prepararnos para esos votos que nos vamos a decir allá, que de verdad cuando digamos en las buenas y en las malas, sepamos que en las malas se puede hacer algo para minimizar el dolor, el golpe. Y quizás aquellos que ya tengan algunos años de casados, el consejo es, mire, no tire la toalla. Viene lo mejor. Cuando uno ha aprendido a esforzarse, a dar lo mejor de uno, viene lo mejor. Los años de 20, 25 años, esos son los mejores años, porque ya hay un acople, ya hay una comprensión, ya hay una vida caminada. Uh-huh. No es fácil decir, hasta aquí llegué y se acabó. No puede ser así, sino que cada vez nosotros le pongamos más interés y más fuerza a nuestra relación. La comunicación y la cercanía deben estar presentes siempre en el matrimonio. Ser transparentes nos permite desarrollar la relación en confianza. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, además de enviarnos sus comentarios o propuestas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. Nos escucharemos en una nueva audición. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.